la vida, porque ya no quiero vivir más. Porque la mujer que yo quería se fue, se fue, dejándome en el alma una herida. Ella lo era todo para mí, lleno de ilusión toda mi vida. Ella me enseñó en el alma, nadie me lo va a quitar.